aguantar el calor en los labios, en los besos que ya me están faltando. Mira el techo de mi habitación, blanco, como si estuviera olvidando algo, o puede que recordando el sonido de su voz. Mientras tanto, la vida se escapa, el tiempo huye, el humo lo delata. Guardo recuerdos dulces, tantos como amargos, solo por no poder olvidarlos y sacarlos de mi corazón. Humo, el resto es tan solo humo, igual que ese futuro que nunca pasa de hoy. Mientras tanto, la lluvia cae sobre la fuga. Tendría que haber salido el sol. Tal vez es que no quiera. Canto para hacerle el amor al silencio y engañar al hambre con recuerdos, cuando no con imaginación. Falso, lo cierto es que es todo falso. Yo no he encontrado más verdad, el abrazo de la soledad. Y mientras tanto, la lluvia sigue allá afuera. Este año tampoco habrá primavera.